Desfiles profesionales en Archidona. Del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. 8 procesiones con un importante patrimonio artístico, histórico y antropológico realizarán su estación de penitencia durante la Semana Santa en una ciudad declarada conjunto histórico. Archidona se vuelve silencio en la noche del Martes Santo. Procesión de silencio de Jesús amarrado a la columna, imagen del siglo XVI del Círculo de Pablo de Rojas. Semana Santa de Archidona. Mucho más de lo que imaginas.